Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En más de una oportunidad hemos charlado en este programa de la radiodifusión brasileña. Ya hemos contado la historia de su radio en líneas generales. Luego hicimos un balance de la radio estatal con sus transmisiones de carácter doméstico e internacionales. Y hoy vamos a recordar algunas de sus más importantes emisoras que han poblado las bandas de onda corta. Debido a la gran cantidad de estaciones, solo vamos a mencionar a las más importantes, algunas ya desaparecidas del éter, desde donde transmitían, sus frecuencias, en fin, cosas de aquí y de allá, siempre relacionadas con la onda corta brasileña. Con seguridad, cuando las nombre, más de un diexista se acordará de aquellos buenos tiempos en los cuales nos deleitábamos, escuchando una enorme variedad de emisoras. Estimados amigos, la invitación ya está hecha. Hoy el tema es la onda corta brasileña y ustedes están ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Quiero bate-papo na esquina. Eu quero rio antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã. Pego o bonde 12 de Ipanema pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema. Domingo no Rio. E deixa eu querer mais, mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, Zizinho no gramado. Eu quero um samba sincopado, Taioba bagageiro e o desafinado que o Jobim sacou. Para ser más claro y ordenado, debido a la gran cantidad de emisoras, vamos a clasificarlas por ciudad. Entenderán ustedes que este no será una recorrida exhaustiva, pero estoy seguro que para muchos oyentes los sonidos que van a escuchar serán toda una novedad y todos ellos están tomados de la onda corta. Eso también les servirá de ejemplo para entender qué significa una buena propagación y por qué los más veteranos añoramos aquellos años. Y nos vamos hasta la ciudad de Aparecida do Norte, un lugar de peregrinaje de creyentes católicos, pues es el hogar de la Señora de Aparecida, que de acuerdo a una leyenda, una virgen negra, se le apareció a un pescador en el río Paraíba. Desde aquí transmite Radio Aparecida, en varias frecuencias de onda corta. Ahora recuerdo la de 5.035, 6.130, 9.630 y 11.855, con 10 kilovatios en las tres primeras y 500 vatios en las restantes. CYE-236, emissoras de ondas curtas, 31, 49 e 25 metros. CYG-853, ondas tropicais em 60 metros. CYK-542, ondas médias em 820 kHz. E CYD-804, frequência modulada 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A rádio que deseja a natureza amada e respeitada. Nuestra siguiente parada es en Araguaína, en el estado Tocantins, un lugar que presenta toda la atmósfera de un pueblo fronterizo y está ubicado sobre la ruta que une a Brasilia con Belém, donde se destacan sus numerosas granjas y campos dedicados a la cría de ganado. La emisora local era la llamada Radio Ananguera, que usaba los 4.905 kilociclos con un kilovatio de potencia y que no debe ser confundida con su homónima, que empleaba los 4.915 kilociclos desde Goiânia. Ahora recordaremos a Emisora Aruaná, localizada en Barra do Garzas, una población construida en el Mato Grosso sobre las costas del río Araguaia, un verdadero paraíso de pescadores, y es por eso que era frecuente escuchar en las transmisiones detalles sobre la altura del río y las condiciones de pesca en la temporada alta, que se produce en los meses de junio, julio y agosto. Emisora Aruaná empleaba la frecuencia de 4.885 kilociclos con 2.5 kilovatios. Una de las principales e importantes ciudades del norte brasileño es Belém, localizada a más de 3.000 kilómetros de Río de Janeiro. Fundada en 1616, es uno de los puertos más importantes del Amazonas, y al igual que Manaus, su arquitectura recuerda el esplendor de una época por la explotación del caucho. Desde allí, tres emisoras muy conocidas para los diexistas han operado en la onda corta: Radio Liberal en 3.255, Radio Clube do Pará en 4.885 y Radio Cultura do Pará en 5.045 kilociclos. Radio Clube do Pará, TRT5 limitada, onda média, DY1532, 690 kHz, 434.78 metros. Onda tropical, DYG362, 4.885 kHz. 71.41 metros. Belo Horizonte es una de las tres ciudades más grandes del Brasil. Posee una importante cantidad de pobladores y tres emisoras que han operado desde esta ciudad: Radio Itataya en 4.805 con 500 vatios, Radio Inconfidencia en los 6.010 y 15.190 con 25 y 5 kilovatios respectivamente, y Radio Guaraní en los 6.050 kilociclos con 10 kilovatios. Apresentando pela Rádio Guarani, Brasil Sertanejo. Apresentação Domínio. Informe 221. Onda média 1190 kHz. YE 520. Onda curta 49 metros. 6050 kHz. YC692, 96,5 MHz, FM Stereo. Emissoras da Rádio Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. La ciudad fue fundada en 1897 y fue la primera ciudad moderna del país totalmente planeado, y funciona como capital del estado minero de Minas Gerais. Su arquitectura del siglo XIX es maravillosamente conservada y posee lugares cercanos protegidos por la UNESCO, por ejemplo, Ouro Preto, que ha sido declarado Monumento Histórico de la Humanidad. Llegamos ahora a Brasilia, la capital federal del país, que reemplazó en 1960 a Río de Janeiro. Fue construida en el centro de una región casi despoblada, el Sertão, de allí el término música sertaneja. La ciudad es la base de Radio Nacional de Amazonia, que operaba en la onda corta en varias frecuencias: 6.180, 11.780 y 15.200 kilociclos con 250 kilovatios de potencia. Y en la actualidad lo hace también en la onda media y frecuencia modulada. Cualquier momento en ZYE 375, Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 19 metros, frequência de 15.445 kHz e 25 metros, frequência de 11.780 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro. Alô Brasil! También transmitió desde ahí en el pasado el Servicio Internacional, Radio Nacional de Brasil, con programas dirigidos hacia Europa, África y América. El poblado de Cáceres está localizado a 250 kilómetros de Cuiabá, sobre la ribera del río Paraguay, y posee una sola emisora de onda corta, Difusora Cáceres, que empleaba la frecuencia de 5.055 kilociclos con un kilovatio, siendo bastante fácil de captar en Buenos Aires, si Faro del Caribe o la RFO Maturí no provocaban mucha interferencia. Es una zona económicamente importante, rodeada de jungla y con mucho tráfico naviero a lo largo del río Paraguay. Rádio Difusora de Cáceres, ZYC 926, frequência modulada, 102,3 MHz, canal 272. ZYF 901, onda tropical, 60 metros, 5.055 kHz. ZYI 400, amplitude modulada, 820 kHz, 10 mil watts. Poderosos veículos de comunicação que acompanham você em todo lugar. Uno de los grandes poblados del estado de Sao Paulo es Campinas, un importante centro agrícola, especialmente para el café, y se encuentra cerca del aeropuerto internacional de Viracopos. Muy buena señal teníamos desde allí de Radio Brasil, en 4.785 kilociclos con un kilovatio de potencia. Otras muy conocidas emisoras de los diexistas han sido Radio Educação Rural, en los 4.755, con 10 kilovatios de potencia, Radio IPB AM, en los 4.895, con 5 kilovatios, ambas transmitiendo desde Campo Grande, una ciudad fundada en 1899 y que en 1979, con la división del Estado, se convirtió en la capital del Estado Mato Grosso do Sul. Se lo ubica en las cercanías del Pantanal, una de las grandes reservas naturales del mundo, con cientos de especies de aves y animales salvajes, incluyendo las voraces pirañas. Educação Rural, onda média, ZYI 387, 580 kHz, 10 kW. Onda tropical, ZYF 904, 4.755 kHz. Kilowatts, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Sempre ao seu lado, onde quer que você esteja. La ciudad de Congonhas do Campo, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, posee una sola emisora de onda corta, Difusora de Congonhas, la que simplemente se identifica como Radio Congonhas en los 4.775 kilociclos con un kilovatio de potencia, y que ha sido muy escuchada en Buenos Aires cuando no asomaba Radio Tarma del Perú en los 4.777 kilociclos. Aos devotos do Senhor Bom Jesus, ouvintes da Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus, nós queremos desejar um bom dia e vamos dar início às nossas atividades, todas elas, com as nossas preces da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Senhor, que vossa graça inspire as nossas... Cruzeiro do Sul é um solitário pueblo da Amazônia, mas ha poseído duas emissoras de rádio que han emitido en la onda corta. Radio Integração en los 4.765 con 10 kilovatios y Radio Verde Florestas en los 4.865 kilociclos con 5 kilovatios. El poblado está sobre la ribera del río Juruá y está rodeado de una espesa jungla donde habitan varios pueblos originarios. Cuiabá es la capital del estado de Mato Grosso y posee 12 emisoras de radio, Radio Portal da Amazonia en los 4.775 con 1 kilovatio y Radio Brasil Tropical en los 5.015 kilociclos con 5 kilovatios. Esta es otra emisora ribereña, pero en este caso del río Cuiabá, y se encuentra a unos 700 kilómetros de Campo Grande. Rádio Brasil Tropical de Cuiabá. ZYF 903. Faixa de 62 metros. Frequência 5.015 kHz. Cobertura estadual. A voz da Amazônia Legal Brasileira. Escreva-nos, teremos muito prazer em atendê-los. Cartas para a Rádio Brasil Tropical, Caixa Postal 405, Rua Joaquim Murtinho, 1456, CEP 78015, Cuiabá, Mato Grosso. Es una zona agrícola por excelencia, especialmente en lo referido a frutas tropicales, y presenta una verdadera curiosidad. A 69 kilómetros de Cuiabá se encuentra el poblado de Chapada do Guimarães. En las afueras se puede leer una placa que indica el exacto lugar del Centro Geodésico de Sudamérica. Y ya, finalizando este primer programa que hemos dedicado a recordar a las emisoras de onda corta brasileñas, nos acercamos a Curitiba, una ciudad moderna y cosmopolita, muy limpia y con una atmósfera campesina más que agradable. Está ubicada a 408 kilómetros de Sao Paulo, sobre la meseta de Serra do Mar, llena de áreas verdes y calles peatonales. Esta ciudad ha sido la sede de 3 emisoras de onda corta que han sido muy escuchadas en Buenos Aires: Radio Clube Paranaense, Radio Universo y Radio Novas do Paz. ZYJ200, onda média 1430 kHz. ZYE725, ondas curtas de 49 metros, 6040, 25 metros, 11.935 e 31 metros, 9.725 kHz. Rádio Clube Paranaense, Fundação Nossa Senhora do Rocio. B2, a maior potência radiofônica do Paraná. Super Rádio Clube. Hoje a beleza da região é comentada em toda parte. O mistério das pedras milenares de Vila Velha, a caverna do inferno, a Lagoa Dourada. Una de las ciudades más frecuentadas por los argentinos durante las vacaciones es Florianópolis, estado de Santa Catarina. Fundada en 1726, la ciudad está dividida en dos: una parte en el continente y la otra en la isla de Santa Catarina, enlazadas por dos magníficos puentes. La ciudad tiene 2 emisoras de onda corta, ambas evangélicas: Radio Guarujá en los 5.980 con 10 kilovatios y Radio Marumbí, que emplea los 6.080 y 9.665 kilociclos con 10 kilovatios. Esta es su Radio Guarujá, ZYE 891, 5.980 kHz, ondas curtas de 49 metros, 24 horas no ar. Sin duda alguna, la zona más atractiva y seguramente la más visitada junto a la ciudad de Río de Janeiro es la de Foz do Iguazú. Este pueblo, cercano a la triple frontera con Paraguay y Argentina, es un centro de comercio de todo tipo de mercaderías con sus dos grandes vecinos y un importante centro hotelero por las cercanías de una de las más grandes maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú, las que comparte con la República Argentina. Toda esa inmensa región es un parque natural protegido y visitar las cataratas es algo que no debe dejar de hacerse. Quien no ha visto la garganta del diablo no ha visto absolutamente nada. Desde aquí transmite una sola radio en la onda corta, Radio Cultura, que emplea los 6.105 kilociclos con 7.5 kilovatios, lo que la convierten en la más potente emisora de la región. Seguimos nuestro derrotero y llegamos hasta Goiânia, una ciudad fundada en 1933 y totalmente planeada, con grandes áreas abiertas y grandes parques muy bien cuidados. Es la sede de una emisora muy conocida por todos, Radio Anhanguera, que emplea los 4.915 y 11.830 kilociclos con 10 y 1 kilovatio respectivamente. Radio Anhanguera, a fuerza del pueblo. Hora certa, 9:29. Rádio Anhanguera, ZYH 756, 1230 kHz, onda média. ZYF 691, 4915 kHz, onda tropical na faixa de 72 metros. ZYE441, ondas curtas em 25 metros, 11.830 kHz, e em 49 metros, 6.080 kHz. Rádio Anhanguera, a força do povo. Goiânia, Goiás, sistema de rádio da organização Jaime Câmara. Dos emisoras también familiares a nuestros oídos han sido Radio Alborada en los 4.865 con 5 kilovatios y Radio Difusora en los 4.815 kilociclos. Ellas emiten desde la ciudad de Londrina, fundada en 1930, cuando se establece allí una empresa británica y en la actualidad es un centro industrial, principalmente en la producción de acero. Alegría, melodía, compañía pra você. No rádio do teu carro, no transistor, ou no lar Alvorada. Rádio Alvorada, Londrina. Rádio Alvorada, Londrina, a emissora da família paranaense. Ahora vamos a hacer mención al que quizás sea uno de los lugares más excitantes del Brasil, la ciudad de Manaus. Fue un centro aislado en medio de la jungla en el pasado y hoy es una zona de libre comercio, donde se ensamblan muchos productos electrónicos, cuyas partes son importadas sin pago de impuestos. Además, es un importante centro de concentración de todo tipo de productos que llegan de la Amazonia, Bolivia y Perú. Es una ciudad con grandes e importantes edificios, entre ellos el de la Ópera, que fueron construidos en el esplendor de la explotación del caucho hacia finales del siglo XIX. Y por supuesto, es punto de partida para iniciar una excursión por la jungla amazónica. Cuatro emisoras fueron características desde esta ciudad. Radiodifusora de Amazonas en 4.805 con 10 kilovatios, Radio Cabocla de Manaus en 4.845 con 250 kilovatios, Radio Baré en los 4.895 con 1 kilovatio y Radio Río Mar en 9.695 con 7.5 kilovatios. Seguramente una de las menos escuchadas ha sido Radio Clube de Marilia, captada en Buenos Aires con dificultades en su frecuencia de 3.235 kilociclos con un kilovatio. Marilia es un pequeño pueblo industrial a medio camino entre San Pablo y Río de Janeiro. Otro solitario pueblo es el de Óbidos, recostado sobre la ribera del río Amazonas hacia el norte de Santarém, muy cerca en donde el Amazonas se encuentra con el río Tapajós. Desde allí es posible escuchar a Radio Centinela de Amazonia, que usaba los 3.285 kilociclos con un kilovatio. Petrolina es una pequeña ciudad ubicada a casi 2.000 kilómetros al norte de Río. Básicamente, sus actividades son portuarias y de transporte de mercaderías a lo largo del río San Francisco, estando unida a su ciudad gemela de Juazeiro por un moderno puente. La emisora local es Radio Emisora Rural, que empleaba los 4.945 kilociclos con un kilovatio de potencia. Llegamos ahora a la ciudad de Porto Alegre, que se recuesta sobre la costa norte de la confluencia de cinco ríos que se unen con el río Guaíba y es el más importante centro comercial al sur de San Pablo, desde donde transmiten muy conocidas emisoras. Radio Guaíba en los 6.000 y 11.785, Radio Gaúcha en los 6.020 y 11.915 y Radio Nova Esperanza en los 6.160 y 9.550 kilociclos, con potencias que van de los 5 a los 10 kilovatios. La ciudad es punto de reunión para toda clase de productos que llegan del estado de Río Grande do Sul, conocido como la Tierra del Gaúcho, la versión brasileña del gaucho argentino y el llanero venezolano. ZYK 276, Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Ondas médias 720 kHz, 100 kW. ZYE 852, ondas curtas 49 metros, 6.000 kHz. ZYE 853, ondas curtas 25 metros, 11.785 kHz. La ciudad de Portobelo se encuentra sobre una colina que domina una curva del sinuoso río Madeira. Desde allí han transmitido Radio Caiarí en 4.785 kilociclos con 1 kilovatio y Radio Progreso en 4.945 con 50 kilovatios. La región está dedicada a la explotación minera con yacimientos de oro y la ciudad está rodeada por una densa selva que está reservada a las tribus aborígenes locales. La ciudad de San Pablo es la capital del estado homónimo y la principal ciudad de la región metropolitana de San Pablo, la que con una población de unos 20 millones de habitantes es la octava área urbana más grande del mundo. No solo es una de las mayores ciudades de Brasil y Latinoamérica, también uno de los más grandes centros financieros del planeta. Desde esta gigantesca megalópolis son varias las emisoras que han empleado la onda corta. Radio Excelsior en 9.585 y 15.325 con 10 kilovatios. Radio Gaceta en 5.955 y 9.685 con 7.5 kilovatios. Radio Tupí en 15.155 y 11.765 con 10 kilovatios. Radio Record en 15.135 y 9.505 con 7.5 kilovatios. Radio Bandeirantes en los 11.925, 9.645 y 6.115 con 10 kilovatios. Radio Cultura en 9.745 y 6.165 con 7.5 kilovatios. Radio Nacional en los 6.125 con 10 kilovatios. Y la radiodifusora de San Pablo en los 6.095 kilociclos con 1.5 kilovatios. ZYR 962, 5.955 kHz, 49 metros. ZYR 963, 9.685 kHz, 31 metros. Estações todas curtas da Rádio Gazeta. Estúdios, Avenida Paulista 904 da Fundação Cássia Líbero, São Paulo, Brasil. El estado de Roraima, limítrofe con Venezuela y la Guyana, solo ha tenido una emisora en la onda corta, Radio Roraima, que surgió en 1957 para transmitir en la frecuencia de 4.875 kilociclos con un kilovatio de potencia. Su audiencia está formada por agricultores y mineros, las principales explotaciones en la región amazónica. Finalmente, cerramos esta caminata con la ciudad de Río de Janeiro, la antigua capital colonial y luego del Brasil independiente, hasta que se decidió establecer el nuevo Distrito Federal en la nueva ciudad de Brasilia. Algunas de las emisoras que voy a mencionar ya no existen o no están ya en la onda corta, pero supongamos por un minuto que todas ellas estuvieran activas ahora en la ciudad carioca y veamos qué podríamos haber escuchado desde allí. Una de las emisoras más recordadas es sin duda alguna la desaparecida Radio Relógio Federal, una de las muchas emisoras latinoamericanas que ofrecían el servicio de la hora exacta dentro de su programación, empleando la frecuencia de 4.905 kilociclos con 5 kilovatios. Otra fue Radio Copacabana, que se escuchaba en los 5.015 con 1 kilovatio de potencia. También se encontraba Radio Ministerio de Educación y Cultura, o Radio MEC, una emisora pionera que nació en 1922 como Radio Sociedad de Río de Janeiro por el esfuerzo de Roquete Pinto, que se la obsequió al Estado, convirtiéndose en la primera emisora gubernamental. Y sin duda alguna, otra de las más recordadas es Radio Jornal do Brasil, que emitía en los 4.875 con 10 kilovatios. También existieron emisoras como Radio Roquete Pinto en los 9.515 con 1 kilovatio, que le rendía homenaje al padre de la radio brasileña. Radio Continental en los 6.195 con 7.5 kilovatios. Radio Rural Brasileira en los 6.055 también con 7.5 kilovatios. Radio Guanabara en los 5.055 con 1 kilovatio, está operando de manera bastante irregular. Radio Ipanema en los 9.705 con 7.5 kilovatios. Radio Nacional, que heredó la frecuencia de Radio Ipanema después, y finalmente Radio Mundial, en los 4.825 kilociclos, con 10 kilovatios de potencia. Más allá en el tiempo, se conocen nombres como Radio Tamoyo, que empleaba los 15.370 kilociclos con 25 kilovatios, o la misma Radio Nacional Río de Janeiro, que mencionaba hace un instante, que llegó a tener registradas frecuencias como las de 9.500, 9.610, 11.720 y 17.850 kilociclos, las que en muchos casos ni siquiera figuran en los registros oficiales de la emisora. Brasil es un gran país en muchos y diferentes aspectos. La radio es uno de ellos. Muchas emisoras para una enorme extensión de territorio en donde la onda corta era algo indispensable para cubrirlo de una manera satisfactoria. La onda corta no solo era información segura, inmediata y confiable, también era una forma de transmitir la cultura de regiones que geográficamente estaban alejadas unas de otras y que en muchos casos se desconocían. Así llegamos al final de este programa. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es Daniel Camporini y dentro de 7 días podrán encontrarnos en este rinconcito del mundo de la comunicación para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini.